Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ahora Soy Radio, y hoy me acompaña un comicazo. A ver, que tengo que leerlo porque además también es doctor en filosofía y letras. Pero no todas, solo las minúsculas. Solo las minúsculas. Él es Dani Alés, bueno, que tiene un pie aquí en España y otro en Estados Unidos. Y he aprovechado el momento para decir, estás aquí, por favor, vente Enseñando los Dientes. Gracias por venir, Dani. Encantado de estar aquí. Qué guay, además eres profesor de la universidad, ¿no? O sea, fui profesor durante un tiempo, al final lo dejé porque con las actuaciones y todo ese trabajo era complicado compaginarlo, por lo menos para mí. Estaba muy cansado. Bueno, esto es un invitado de lujo, de verdad estoy súper contenta de tenerlo porque yo sé que me va a dar un programazo, así que te pregunto, habitualmente se lo hago a todos los invitados, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Claro, para eso hemos venido. Vale, vamos para allá, esa es la actitud. Bueno, Dani Alés, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que el único cómico con estudios de doctor, o sea, wow, espectacular. Muchos no llegan ni a la ESO y tú estás ahí con un doctorado. Esas son circunstancias y tampoco, yo qué sé. A veces el doctorado te lo sacas un poco por darte tiempo para apostar por algo. En mi caso me di demasiado tiempo. Demasiado. Sí. Además no paras de estudiar porque este señor que ven aquí, bueno, señor que parece un chavalito porque te ves súper joven, se ha ganado una beca Fulbright que es súper complicada de conseguir. O sea, yo intenté sacar una beca Fulbright y cuando me vi ya estaba en el tercer paso diciendo no, esto no me lo van a dar. O sea, creo que es un mérito muy grande que la tengas. Que no cualquiera lo obtiene. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia que acabas de llegar a Estados Unidos? Pues, o sea, es verdad que pues es una alegría la de la Fulbright, porque, bueno, pues el proceso es muy largo y es complicado, y al final, cuanto más vas avanzando en el proceso, sabes que compites contra gente extraordinariamente buena. Talentosa, con un intelecto espectacular. Cuenta un poquito qué es la beca Fulbright, que a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es. La beca Fulbright es una beca que creó, creo que era un senador, un congresista americano, que se apellidaba Fulbright. O sea que a veces la gente piensa que tiene que ver con que tengas algo de brillantez, es que es el apellido. Sí, no, algo muy full, sí, o sea, suena como a Diesel del bueno. No, pero era un apellido. Diesel Fulbright. Este era conocido porque fue de los pocos que se opuso de primeras a la guerra de Vietnam. Y bueno, pues creó una fundación que luego padrinó el Departamento de Estado americano, que otorga unas becas internacionales para que la gente vaya ahí. Y son unas becas, tienen algunas particularidades. Por ejemplo, que en cierto modo se te considera invitado de Estados Unidos. Eso a la hora de conseguir la visa o incluso pasar la frontera o cualquier tipo de problema que puedas tener, pues te facilita mucho las cosas. Claro. Luego, lo bueno de esta beca, aunque hay otras becas que tienen también este tipo de ventajas, como la beca de la Fundación La Caixa o la de Rafael del Pino, es que aparte de cubrirte los gastos de los estudios, que en Estados Unidos son muy caros, te pagan lo que se llama un estipendio, ¿no? Una especie de sueldo, salario para que tú puedas pagar el alquiler, comer, todo eso. Comprar los libros. Los gastos que tengas y tal. Y una bolsa de viaje también para instalarte y tal. Y eso está muy bien. A pesar de eso, pues que ayuda a Nueva York, que acaba de salir, de hecho, en un ranking que junto con París y Hong Kong son las tres ciudades más caras del mundo. Y yo, la verdad es que... Bueno, y Barcelona no está dentro de esa... Barcelona debería estar también. No, debería estar. Y Madrid, que venía en plan, madre mía, no me voy a creer. Un rico de Madrid después de estar en Nueva York y tal, dijo, están los alquileres carísimos. Está todo muy caro, sí. Y de verdad que yo he estado en Nueva York y he estado en Barcelona y me parece que están ahí a la par. No. O sea, Nueva York ahora mismo es insoportable. Claro, como turista. Claro. Como turista hablo. Estar en Nueva York y en Barcelona están muy a la par económicamente. Para comer, para hoteles y todo eso. No, ahora mismo los hoteles... Más o menos la media son $300 la noche. Claro, es que yo siempre llego a los Airbnb esto que... No, sí, pero todo está hiper caro. O sea, sí. Ahora este año es impresionante. ¿Sí? Incluso ahí los propios amigos que tengo yo ahí, sobre todo españoles, porque es la gente a la que viene a visitar gente, pues alucinan con lo que han subido los precios el último año. O sea, el último wow. año, tanto los precios de... lo único que se mantiene ahí es el metro. O sea, que vale 2,75 el viaje, pero todo lo demás, o sea, las tortugas ninjas con Splinter allí en el metro? Bueno, hay mucho más Splinter que tortugas ninjas. Exactamente. Hay una pandemia de... Impresionante. Una epidemia de ratas. Que yo al final escogí hasta cariño. Aunque ¿A fue, las ratas? Sí, ah. Porque a veces ahí todo el día estás entretenido viendo, sobre todo más los trayectos tan largos. De ir de una punta de Brooklyn a otra punta de Manhattan, que tardas un montón, pues me entretenía viendo ratas y tal. Pero bueno, soy bastante más, más fan de los mapaches, ¿no? De los raccoons. Que también son bonitos. No, las ratas no son bonitas, la verdad. No, yo les he cogido cariño. No, es más, vi una rata que estaba moviendo un trozo de pizza entero. Y yo, ¿cómo tiene tanta fuerza? Era muy grande. Son impresionantes. Yo estuve en una casa en la que había un problema de roedores. Yo me quejé a la casera. Dije, no, es que hay ratas. Hay rats, ¿no? Me dice, ¿rats o mouse? ¿Ratoncitos? Bueno, pues no lo sé, pero... ¿Eres medio tontillo porque tal? Hay un roedor por la casa, no me apetece que haya roedor, o si está, que pague el alquiler como los demás. Que me bajes el alquiler, por lo menos, por eso. Estoy compartiendo con más gente de la que habíamos pactado. Pero bueno, al final pusimos una trampa que electrificaba a los animales y... Cuando yo me fui, en un mes habíamos matado a tres. ¡Wow! Y, pero bueno. Ya, se quedaron eran mouses, eran pequeñitos. Eran mickeys. Y cuéntanos, Dani, ¿cuánto tiempo llevas tú en la comedia? O sea, tú eres una persona con mucha trayectoria. Pues empecé en 2008. O sea que, no sé, como ya has dicho... Es bastante letras, trayectoria, sí. No sé cuántos años son, pero más de 10. Sí, más de 10 seguro. Bueno, la comedia, si algo aprende uno al cabo de los años, es que en realidad siempre estás empezando. O sea, cuando te subes al escenario, vuelves a ser novato. El público te va a juzgar como si fuera la primera vez. O sea, que no te puedes sacar ahí como en el mundo académico, en el mundo universitario. Bueno, este tiene estos títulos, tal. Aquí da igual. O sea, es verdad. Te hace reír, así que todos somos novatos cuando nos subimos al escenario. Es como si fuera nuestra primera vez, porque si nos están viendo por primera vez es así, ¿no? Y además estamos constantemente escribiendo texto nuevo, probando texto nuevo. Eso en el fondo, o sea, esos nervios de no estar seguro de si eso va a hacer gracia, va a funcionar y tal, los compartes con alguien que empieza, ¿no? O sea, es verdad que de otra manera tienes unas herramientas, sabes, a lo mejor jugar de forma... positiva para ti o ventajista el fracaso de un chiste, pero no deja de ser siempre un acontecimiento de primerizo, ¿no? El de probar material nuevo, que es lo que hacemos frecuentemente en los open mics. O sea, que eso es así. Bueno, tú me corregiste porque había escrito en el guión catedrático. Claro, catedrático es un cargo. Sí, porque que yo decía, es que Dani ha estado allí en la universidad y además ha estado organizando no sé cómo llamarle, sí, el congreso. El congreso de comedia. El congreso de comedia durante años. Sí, hemos hecho siete ediciones. Es como que la parte catedrática de la comedia se ha reflejado ahí y tú has sido una persona súper importante en el momento de mostrar esa parte del humor cuando se investiga desde otra perspectiva. ¿Cómo comenzó eso? ¿Tú lo propusiste o fue algo que nació allí en la universidad y luego tú te integraste allí para organizar? Bueno, no, realmente lo montamos dentro del Departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, de uh-huh. Autónoma, que la teoría de la literatura es algo así como los que teorizan, filosofan sobre qué es literatura y qué no es literatura, y lo que es literatura, por qué es literatura, o sea, es lo que es la poética, la retórica, la hermenéutica de interpretación de los textos. Entonces, en ese departamento, que realmente atiende siempre a cualquier fenómeno de retórica cultural, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la palabra, con el arte de la palabra, la retórica, pues, dada mi... Mi lado, por así decir, profesional, artístico uh-huh. y tal, y viendo que yo estaba en ese momento además haciendo la tesis sobre la poética del monólogo cómico, se nos ocurrió el juntar en un mismo sitio tanto a teóricos como a profesionales del mundo de la comedia para, bueno, poner en valor académico pues todo ese universo del cómico, de la creación de stand-up. Y así nació el primer congreso con un plan de 10 años. ¿Y ya va por qué número? Sería este año el 8, pero este año va a ser un especial. No va a ser propiamente stand-up comedy, pero luego se retoma otra vez. Pero sí, o sea, hemos hecho 7. Ah, qué guay. Estuve yo el año pasado, tú no estabas porque estabas en Estados Unidos. Ese era el congreso internacional, que es una especie de... No es lo mismo. Como una... Bueno, o sea, nace del mismo lado, pero es como una especie de ramificación que ya amplía un poco más, digamos, el espectro de o sea, ya no atiende exclusivamente a la stand-up comedy, sino también a otras formas de humor. Vale, genial. Y estuvieron debatiendo sobre las redes sociales, si eran buenas, si eran malas, porque tal, estaba Robert Bodegas allí. Sí, Luis Álvaro, Gustavo, ¿no? Fernando, ¿no? Sí, Fernando Moraño, también Gustavo Biosca. Fue interesante, porque estaban como muy polarizados, unos donde estaban súper en contra y otros donde estaban súper a favor, ¿no? Y al final faltaba gente en el término medio, me faltó esa gente que estuviese como aquí en la mitad, ¿no? Y Nene también estaba. Nene también, sí. Carlos Librado también estaba. Uh-huh. Fue bastante interesante y bueno. Y cuéntame cuáles son tus referentes del humor. Bueno, a ver, en el mundo del stand-up, creo que la persona que más me influye sin duda es Louis C.K. Uh-huh. Aunque, bueno, pues he tenido diferentes influencias siempre, ¿no? Al final, el contacto, que es una palabra que etimológicamente tiene que ver con contagio, o sea, pues hace que te salpique la forma de escribir o de interpretar los chistes de la gente con la que estás más tiempo, ¿no? Perdón, que has dicho salpique y se me ha venido Piqué en la cabeza. Ah, sí, es que, es que esta semana Shakira. Es impresionante lo mediático que ha sido lo de la canción y claramente. Estoy con la, claramente y claro, estoy todos los días escuchando la canción en mi cerebro, no sé si te ha pasado. No, la verdad es que no, pero o sea, quiero decir, me parece impresionante todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, interesante, pero no, es que la canción la escucho un par de veces y ya está. Ya, ya ves que es que abro TikTok y ya me aparece la canción muchísimas veces y yo como mujer rencorosa latina rencorosa, me siento muy orgullosa de Shakira, sí, aunque sé que no está del todo bien. Bueno, lo que está del todo bien o del todo mal, quien lo juzga. Sí, pero me da como mucha satisfacción, o sea, yo que además también he recibido cuernos, he estado como que, ¡oh, sí, Shakira! Esto va por todos los que nos han puesto los cuernos, ¿sabes? ¿Es verdad que Shakira tenía novio cuando se lió con Piqué? No lo sé. Ah, vale. No tengo ni idea porque dejó ahí en la... Por si acaso, pues a lo mejor y sí. Yo sé que ella tuvo a la Rúa, el argentino este, que también era un hijo de pijo corrupto, y este es un poco más de lo mismo. O sea, Shakira a lo mejor se lo tiene que hacer ver, ¿no? ¿Pero es hijo de Pijo Piqué? Sí, claro. ¿Tiene dinero? Sí, sí. O sea, pues, dinero de cuna tiene Piqué, sí. Bueno, pero a ver, ¿tiene mérito? ¿Tiene independentista, dinero de cuna? Sí. No, o sea, deportista que... de élite, con dinero de cuna y luego si yo tuviera... casitos de... Porque si yo tuviera dinero de cuna, me costaría mucho ir a entrenar, porque digo, ¿para qué? Si ya tengo pasta. Bueno, bueno, a lo mejor le molaba. Sí es verdad que Piqué tiene ese toquecito de querer un protagonismo todo el rato, porque de hecho cuando fue a la resistencia fue que así. Le hagan Casio. Le si hagan Casio. Aquí con los jueguitos de palabra. ¿Qué te parecen los juegos de palabra tú como? Me parece que es un elemento más que hay. Como filósofo de letras, o sea. Bueno, a ver. A mí me gustan los juegos de palabras, pero están como muy demonizados, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Como sí. Palabra está bien dicha, demonizado. Sí, demonizado. Porque como que están mal vistos, y a mí me parece como si están bien hechos, o sea, Les Luthiers, por ejemplo, ¿los conoces? Sí, perfectamente. Pues tienen unos juegos de palabras muy interesantes, muy divertidos. Yo creo que todo cómico que afirma de manera categórica que los juegos de palabras son malos, no sé qué, no sé cuántos, es un puto gilipollas. Es un ignorante. No significa ¡bravo! Que va... O sea, la cuestión es que a veces hay una retórica en el juego de palabras, claro. Y hay simplezas. Efectivamente, la razón por la que los juegos de palabras han perdido cierta eficacia es porque llevan mucho tiempo haciendo juegos de palabras, digo, como sociedad. O sea, no cómicos, claro. Sino que es algo... Entonces, uno de los elementos fundamentales de la comedia es la sorpresa, y si no hay sorpresa, pues vaya mierda. Si es algo popular, no hay sorpresa. No digo algo popular. Digo un juego de palabras que el público pueda decir, bueno, yo habría llegado a este, o incluso he llegado, o incluso me he adelantado, por lo tanto, no hay sorpresa. Entonces, lo que hace claramente. Que a veces sea como planchazo y tal, pero a veces es verdad que la perfección de los juegos de palabras de Le Luthier, pues... A pesar de que a mí me encanta Le Luthier, me gusta muchísimo. De hecho, cuando murió Marcos Moonstock, la pandemia fue el presentador, yo escribí la necrológica en El País. ¿En serio? ¡Qué o sea, guay! Hay que buscarla. La sacaron además en la edición digital y luego al día siguiente en papel. O sea, soy un día cené con dos de ellos, con Carlos Núñez Cortés y con Marcos Moonstock. Wow. Y tengo... O sea, de pequeño tenía devoción por ellos y tal. Pero me fue pasando que los últimos espectáculos no me hacían casi gracia de explotar. Porque tú, lo que te hace gracia o lo que no te hace gracia es algo que pertenece al terreno de lo ingobernable. O sea, tú no puedes. Tú puedes un poco intentar estar por la labor de reírte. La risa es algo que te explota. Que no. Pero ¿tú crees que puede ser por tu tiempo dedicándote a la comedia, que ya no te sorprendían tanto como cuando no te dedicabas al 100%? Supongo que será una suma de varios factores, pero yo creo que más que por dedicarme a la comedia, quizá lo que influyó mucho es que yo mamé muchos juegos de palabras de Le Luthier hasta el punto de... O sea, es como si tú vas a una escuela de pintura y te enseñan que el amarillo y el azul da verde, claro, la primera vez flipas. Pero ya la siguiente vez te sale un amarillo, sale un azul y dices, bueno, ya sé que viene el verde. Entonces yo creo que los juegos de palabras... Ahora el diferente tipo de tonalidad de verde ya no te sorprende tanto, pero bueno, va jugando con los verdes. Esa magia, yo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero en el colegio, o sea, me parecía impresionante que del amarillo y del azul saliera el verde. Entonces, un juego de palabras, en cierto modo, es una especie de combinación pictórica de ese tipo. O sea, de repente... Tienes un elemento por ahí que no sabes a dónde va a ir y yo un juego de palabras. Algunos juegos de palabras me hacen bastante gracia a día de hoy. Luego, lo de ser, de nuevo, ser tan categórico como los juegos de palabras no valen y tal. Todas esas afirmaciones categóricas suelen ser una gilipollez siempre. Me acuerdo cuando empezaba en comedia que había uno que llevaba un montón, llevaba 2 años, que dijo categóricamente, no, los cómicos no suelen tener barba porque así... pues gesticulan más y se les ve más y tal. Ese cómico, por cierto, que lo dijo, a día de hoy tiene barba. Pero, o sea, era una gilipollez de este tipo. O sea, a veces un brindis al sol. Porque a veces yo creo que a los cómicos nos gusta más opinar que hacer reír. En general, o sea, a veces la gente dice cosas categóricas así. Pues yo también puedo jugar a eso. Decir que los juegos de palabras son una mierda es de gilipollas. Aparte, dicho esto, yo en las actuaciones no suelo meter juegos de palabras, no es una cuestión de que tenga nada contra los juegos de palabras, sino porque el tipo de cosas que me interesan, no suele dar pie a que haga juegos de palabras. Sí, pero de pronto te sale un juego de palabras que es chulo y tú dices, oh, mira, aquí queda bien, ¿no? Como cuando estás estructurando un bloque, estás haciendo tu comedia, no sé qué, y de pronto te sale como un juego de palabras que mola. Entonces lo metes. Por supuesto. O sea, pero si la cosa es que la gente se ría, ¿no? O sea, de nuevo, no sé, si es categórico, ah, vale todo. Pero de cierto modo, o sea, que decir, tú también, el hacer juegos de palabras forma parte del mundo cómico que tú transmites desde tu identidad al público. Eso también es identidad. O sea, al final es... El stand-up comedy es un espectáculo de un vínculo con el espectador donde tú propones una identidad y una mirada. Y ahí puede estar los juegos de palabras, puede estar los chistes de una línea, pueden estar las narraciones largas, cabe todo. Vale, tú me has dicho que uno de tus referentes es Louis C.K. o sí. Louis C.K. ¿Algún otro cómico a quien mencionar? A ver, me gustan mucho cómicos extranjeros, probablemente porque no tengo ninguna deuda con ellos. En cambio, o sea, ninguna deuda, digamos, de trato. No convivo con ellos. Hay cómicos también españoles que me gustan mucho, pero no voy a decir ninguno para que se jodan. ¿Sí? No creo que ningún cómico vea esto porque no... No lo sabemos. No salen ellos. Pero, ¿tú crees que los cómicos que no salen en las cosas no ven los de otros cómicos? La verdad es que no sé si le pasa a todos. A mí me pasa que me cuesta mucho ver lo que hacen otros. También es verdad porque es que todo el mundo está haciendo cosas, entonces que no habría tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahora en esta época, sobre todo, que las comunicaciones y las redes sociales lo permiten tanto, es abrumador, ¿no? La cantidad de contenido que está, pero bueno, sigan enseñando los dientes, escúchenlo, mírenlo por todos lados, que está muy guay. Perfecto. Me gusta mucho Louis C.K., me gusta. ¿Cómo tomaste... la noticia de Louis C.K. cuando pasó lo de las pajas y todo este rollo que, bueno, yo creo tuvo, que además le han castigado fuerte porque le han quitado muchísimas cosas a Louis C.K. Bueno, la viví con como con Louis pasa esto que al final en esencia lo que te parece es un hombre bastante íntegro y tal, lo que vi es a un tipo que había cometido un error que lo reconoció. Es el único caso que yo he visto que entraría dentro del hashtag MeToo, donde lo reconoció automáticamente al día siguiente. En el New York Times sacó un comunicado. Desapareció durante 2 años, lo cual creo que es más un castigo para los que le seguimos que, o sea, que para él mismo, ¿no? Y ahora ha vuelto. Efectivamente, sigue teniendo esa marca, esa muesca, pero ha sido nominado, no sé si ganó, el Grammy al mejor álbum de comedia por Sincerity, hace 2, o sea, el anterior al último. Está haciendo una gira por Estados Unidos que está llenando absolutamente todo, y su última actuación, que creo que es el 28 de enero, en el Madison Square Garden, está llena ya, y encima la va a hacer en streaming. Creo que valen 20 pavos el verlo y tal. Yo lo veré seguro. Pues me parece que es de nuevo, como siempre, Luis es que es muy pionero en muchas cosas. Es un caso de afectado al Me Too que está consiguiendo reencauzar esta situación. O sea, y él mismo reconoce que está mal y yo creo que también hay niveles, pero no voy a meterme en. O sea, que no. No es lo mismo decir una palabrota que matar a alguien. O sea, estamos de acuerdo en ese... Sí, totalmente. Pero yo creo que en esto pues hay niveles. Pero bueno, me pareció, como decía una amiga mía, Tip, que le parecía más humano ahora a Luis, ¿no? O sea, porque antes era como la perfección de todos sus textos, sus espectáculos. Y ahora con esto le parecía más humano, más pobre hombre... Y eso tiene que ver también con el arte, más que con la comedia, con el arte, que yo creo que la comedia tiene una parte de entretenimiento, pero tiene una parte también de artística. De búsqueda artística que es interesante. Y a mí una persona que tiene esas sombras y que tiene una batalla interna con eso, yo creo. Pues yo supongo que tendrá una batalla interna. O eso es lo que parece. Pues lo que queremos pensar también. Sí. Lo que te iba a decir, Dani. Y que estuviste en Estados Unidos, ¿tuviste la posibilidad de ver algún especial en directo de algún cómico que tú dijeras, guau, es que me habría encantado ver a este cómico tal y tengo la oportunidad y voy? Pues mira, la primera noche que fui al Comedy Cellar, uh-huh, es el título de una novela de Francisco Umbral. La primera noche que fui al Comedy Cellar, pues yo estaba con una amiga y yo le estaba hablando del lugar, porque es que habíamos quedado en un sitio al lado y yo no había cenado. Y me dice, no has cenado, vamos a cenar. Y entonces vamos a ir y veo McDougall Street. Digo, ostras, esta es la que hay en Cellar. Mira, te voy a enseñar la mejor sala de comedia del mundo. Tal. Y entonces fuimos ahí, estaba lleno. Pues siempre está lleno el Comedy Cellar. Entonces subimos arriba al The Olive Tree, que es como la platea, ¿no? No, es un restaurante que pertenece a los dueños de... ¿Y lo puedes ver que en pantallas o algo así o no? ¿No puedes ver el show? Hay una pantalla, no, pero no se oye. Hay una pantalla para que se vea quién está actuando, porque se suelen poner ahí los cómicos. Y luego, si tú vas al baño en ese restaurante, tienes que pasar por la sala del set. Ah, ok. Bueno, entonces, estando tú ahí, en el baño todo el tiempo, ¿no? Yendo al baño. No, alguna vez que llevaba algún amigo, alguna visita que quería ver el Cellar, pues que no había sitio o lo que sea, o a lo mejor no hablaba inglés, pero quería pasar por ahí, digo, para que te salgas al dineral, para no entender nada. Para no entender, entonces claro, le llevaba a tomar una cerveza de Olive Tree y le decía, baja al baño. Exacto. Bajaba ahí y dice, hostia, es flipante. Bueno, pues ese día, pues yo con mi amiga le estuve comentando algunos cómicos que me gustan de ahí, pues hay uno que viene mucho que se llama Sam Morril, tal, no sé qué. Entonces salimos un momento a fumar fuera y estaba Sam Morril. Y yo le dije, mira, ese es Sam Morril. Y tío, me oyó, se giró. Y yo, entonces le saludé, mira, hola, tal, soy un cómico de España, tal, que no sabía que actuabas hoy, tal, pues está soldado. Y el tío cogió y preguntó, ¿hay hueco? Y dijeron, no. Y bueno, pues estos dos son invitados míos. Ah, oh, qué guay. Nos invitó, nos sacaron unas sillas de una pared que no había silla, pero había una pared que tenía unas sillas como plegables escondidas. Nos pusieron ahí y estando ahí salió Louis C.K. ¿En serio? ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¿Cómo dormiste esa noche? Bueno, esa noche se me ha jodido porque justo me habían dicho presente que una noticia mala y tal, y estaba muy triste. Y conocer al cómico más importante de mi vida, que soy alguien que se dedica a la comedia, no fue lo principal de esa noche. Aunque ahora que lo pienso es lo que más recuerdo. Claro. O sea, que se está convirtiendo en lo principal. En todo caso, pues fue acojonante. Las semanas siguientes estuvieron yendo Dave Chappelle y Chris Rock, pero yo no fui porque tenía otras cosas que hacer. O sea que Nueva York, una cosa que me ha parecido interesante es que en algunos momentos me ha dado igual el mundo de la comedia porque tenía que hacer otras cosas. Y, claro, estabas estudiando dramaturgia, ¿no? Dramaturgia y dirección. Ajá. Pero hacía muchas cosas por la noche. Iba a un montón de cosas. ¡Qué guay! Y ahora, después de Nueva York, está aquí en Vallecas, en el Centro Social de Entrevías. Bueno, soy Centro Social de Entrevías, me estoy yendo a la tacita. Es aquí en el Centro Social Seco. Es que mi vida está entre el Centro Social de Entrevías y Seco, ¿no? Pero esto no se considera Vallecas, ¿no? Esto es Vallecas. ¿Esto es Vallecas? Sí, claro. Tú has estado allí en el Centro Social de Entrevías actuando en la terraza. Es que, comiendo carne, sobre todo. Claro, es que esta es mi vida. Entrevías y Seco, o sea, es como que todo, pero no, me he confundido. Es aquí en el Centro Social Seco, después de estar en el Cellar, estás aquí conversando conmigo, o sea que, wow. Bueno, siento una privilegiada, por favor. Quiero decir que esto está bastante más limpio que el Cellar. Sí, en serio. Huele mal. No, estoy exagerando, pero no, es una preciosidad, realmente el sitio, por lo oscuro que es. No se ve la suciedad. La iluminación y tal. No, pero el restaurante arriba es muy bonito. Están puestas, hay unas luces de estas de, ¿cómo se llaman? Las lámparas estas de tipo Tiffany, ¿no? Que tienen ahí como si fuera una vidriera. Y luego las mesas son pizarra. Y hay tiza. ¡Ah, qué guay! ¡Qué chulis! Y después escribir los chistes de los cómicos, ¿no? Puedes escribir lo que quieras. Tomar la foto. Puedes escribir un soneto. Puedes te lo traes a España y dices, a funcionar. Puedes escribir una canción contra Piqué. A ver, antes de pasar a los juegos, que es realmente lo que venimos aquí a enseñando a los videntes, hay una cosa que me dijo Benny Pla, que cuando estáis allí en Estados Unidos, los españoles se unen un montón. Bueno, de hecho, o sea, un ejemplo es que yo no tenía mucha relación con Benny Pla y pasé un fin de semana con él. O sea, porque... Benny Pla estudió conmigo comedia 2 años, somos súper amigos. Pues es que te da mucha alegría, o sea, yo le invité... Escuchar nada más el acento. Sí, sí. ¿Qué no, yo? Ver, es verdad que te juntas, hay una serie de sitios y tal, y si alguien que ve esto ha vivido en Nueva York, sabe perfectamente que obviamente he estado mucho en el Tomiño, en la Nacional, o sea, son los sitios en los que los españoles están... Pues te da mucha alegría. ¿Tienen algunos espacios específicos los españoles para encontrarse allí? Sobre todo para que te pides un gin tonic y te lo pongan como en España, para tomarte unas croquetas. O sea, que son parecen gilipolleces, pero pues llevas 6 meses sin probar una croqueta. Coge mucho valor. Es más, la tortilla de patata te la comías todos los días y te daba igual. Y cuando de pronto sales y ya no hay tortilla de patata, dices, ¿dónde está mi tortilla de patata? Bueno, yo... Sí, acepto tortilla de patatas y por lo tanto no pasaba tanto tiempo sin tortilla. Incluso hacía cocido y cuando hacía cocido y se lo decía a gente, a españoles, no había plan que compitiese contra mi cocido. O sea, ¿en serio? Claro, todo el mundo aparecía allí a cocido, tu cocido. Yo me compré una olla porque es que el cocido es un acontecimiento en Nueva York. Porque aparte que yo al principio vivía en Washington Heights, que es al norte de Manhattan, que hay... muchas tiendas de carne. Esa es una zona un poco pija, el norte de Manhattan. No, creo. No, que va. Es que yo he estado allí. Hay un musical y todo en The Heights. Ah, sí. A ver, está el Bronx, Queens. ¿Qué es peor? Bueno, a ver, en mi opinión, porque esto no lo va a ver nadie de Nueva York. El Bronx es una puta mierda. Cuidado, pero, no, cuidado, ver, que tú que no yo... sabes lo que va a pasar con las cosas. Creo que no sabes quién escucha. Creo que, o sea, la criminalidad ha subido la hostia después de la pandemia. Pero la pandemia. Yo he escuchado gente decir... Queens está fenomenal. Decir como que en Vallecas, venir a actuar en el Centro Social de Entrevías, no fuiste tú, es como ir a actuar al Bronx. Y yo dije, pero ¿cómo sabes? Pues sí, yo al Bronx fui solamente... Yo eso es mejor, se lo pregunto a Daniel, es que sí ha estado. Ah, es que es injusto, porque yo no he estado en el Bronx. O sea, no has actuado nunca, ¿no? No, en el Bronx no. Yo solo... ¿Y hay actuaciones en el Bronx? Seguro, pero sí, hay actuaciones en todo Estados Unidos. Pero es que al Bronx solo he ido 2 veces, yo creo, en toda mi vida. Y una fue porque me compré una guitarra ahí de estas por Marketplace, se conoce aquí también, ¿no? Yo creo que sí. Es lo de Facebook. Sí. Y... y era en el Bronx, tenía que ir al Bronx. Es que estaba súper bien de precio y digo, voy al puto Bronx. Y la verdad es que iba un poco con... ¿Asustadillo? O sea, por prejuicios probablemente. Porque, pero es verdad que... No, es que, joder, en Nueva York hay tiroteos cada día. O sea, claro. Pero también en Manhattan. O sea, que hay un valor que iba bastante por la zona de... Bueno, el norte de Harlem, el sur de Washington Heights, que... Hubo un día que yo no estaba, pero estaban conocidos, no, amigos conocidos, habían quedado ahí y tal, y hubo al lado un tiroteo, al lado del sitio. Se tuvieron que echar al suelo. Me dejó impresionado eso, no volví al bar. Sí, después dicen que eso nada más de Latinoamérica, pero no, es América entera. Es muy chungo, Ya, o sea, quiero decir, eso pasa y tal, pero, sí. O sea, pero claro, cuando las armas... El Bronx es absurdo, ¿sabes? Pero por ejemplo... Queens, que tradicionalmente... Yo he ido a Queens, pero a ver el tenis. ¿A dónde? El US Open. Ah, pues no. Está ¿te gustó tanto el tenis como para joder? Sí, fui, como 4 veces. Y iba justo en la época del US Open porque me encantaba. Y luego iba a otros Open, que el de Montreal o el de el Miami Open, o iba a otros y decía, el bueno es el US Open. El mejor es el Open Beer. O sea, el Open Beer es el mejor, obviamente. Además, vamos a estar hoy a las 21 y media en el Beer Station y va a estar presentado por Danielés. Hombre, un genio por descubrir. Pues el Queens, que tradicionalmente hacía como un sitio más pobre y tal, ahora mismo está, pues, se está gentrificando mucho y se está convirtiendo en un sitio de puta madre. Exactamente. De hecho, hay sitios carísimos en Queens. Claro, si tienen ahí el US Open, ¿cómo no se va a gentrificar? No, y que aparte que las vistas buenas, eso siempre se dice, las vistas buenas de Manhattan, no las tienes en Manhattan. Las tienes en Queens. Desde Jersey, Queens o desde Brooklyn, ¿no? Desde la zona de Dumbo. Tal. Yo estuve allí y me hospedaba en Pocohonos. Pocohonos, no sé de dónde. Y eso queda como una hora de Nueva York. Entonces bajaba todos los días en coche y estaba súper guay porque era una montaña, súper bonito. Ah, el pero sitio. Creo que ya sé dónde. O sea, pero esto es como un pueblo así de Pitimini. O sea, no sé qué es Pitimini. No, no, o sea, como muy de. Como de plan de. De del esquiar, sábado subir a. Sí. Los neoyorquinos van ahí al monte. Al monte sí, y sí, tal, sí. Y hay un parque y aparecen los osos de pronto y tú dices, mierda, un oso. Es como por el Hudson, un poco a la derecha, ¿no? Yo creo, o sea, me suena. Más o menos, sí. Por ahí está, bueno, hay un museo de arte contemporáneo que es impresionante, que se llama El Día. Como el supermercado. Como el supermercado, pero es una pasada ese sitio, es una preciosidad, porque claro, es en medio de la montaña, un museo de arte contemporáneo hecho específicamente, o sea, hay por ejemplo una cosa que mola mucho, que es como un agujero que no ves el final por la... Te voy a acercar un poco al micro. Por la inclinación, bueno, que seguramente en el Monumento al 11 se copiaron de ese tío. Seguro. A lo mejor lo he ido mismo. Bueno, hay cosas, a mí me encanta. Ese museo me parece flipante. Pero bueno, vamos a comenzar con los juegos, que nos hemos estado enrollando un montón. El primer juego, como siempre, el que prefieres. Ay, está Makeba escribiendo y yo no le estaba prestando atención. Es una cómica de Granada, Makefro. Es una cómica granaína de orígenes de Guinea Ecuatorial. Está muy bien. Es muy buena la chica, o sea que... Pues un saludo. Saludo, Makeba. Pues nada, vamos a creo comenzar... Mi abuelo nació en Guinea Ecuatorial. No estoy seguro, pero o mi abuelo o mi bisabuelo, uno de los dos nació en Guinea. Ah, mira. Creo que mi abuelo. ¿Y nació y luego se vino aquí o...? Es que era... su padre era marino de guerra y entonces... Ah, mira, qué guay. Bueno, vamos a jugar primero el que prefieres. Es un juego donde yo te pongo dos opciones, tú tienes que elegir una u otra, no te puedes inventar una tercera, ni fusionarla, nada. Vale. ¿Vale? Es una u otra o muerte. Vale, eso es una tercera, la muerte. No, bueno, muerte no existe, ¿vale? Porque aquí yo no voy a matar a nadie, te imaginas yo con un cuchillo, tin, tin. No. Esto no es el Bronx. No, esto no es el Bronx. Así que vamos con el que prefieres. Es un callback. Bien, va. No. Bueno, ¿y qué prefieres con Daniel es? ¿Qué prefieres, tener gas incontrolable en el trabajo por el resto de tu vida? ¿Gas es pedos? Sí, pedos. Ah, vale. Es como que se te llena la barriga, te empiezan a salir los pedos. Vale. O sea, muy mal todo. O gas incontrolable cada primera cita que tengas en la vida. Cada primera cita. Sí, pero que es rápido. Ha sido como que yo no quiero estar con gases en el escenario, por favor. Bueno, eso, la verdad es que eso me da igual. O sea, simplemente es que tampoco pretendo tener muchas primeras citas. O sea, ¿cuántas primeras citas hay en la vida de una persona? Muchas. Ya, pero ya. Depende del soltero. ¿Tú eres soltero de larga duración o no? Porque si eres soltero de larga duración tienes muchas primeras citas, ¿sí, no? Yo soy gilipollas de larga duración. no sé, primeras citas. Yo no quiero primeras citas, yo prefiero ir a la segunda. Tú de una vez dices, mírate, nos vamos a la segunda cita y ya no tienes pedos incontrolables. Claro, ese es el punto. Mira, que Dani, Dani se lo piensa bien, muy bien, me ha gustado mucho. ¿Qué preferirías, ser más estúpido de lo que pareces o parecer más estúpido de lo que eres? Es imposible que sea más estúpido de lo que parezco, entonces creo que una ventaja... evolutiva es parecer más estúpido de lo que eres porque así luego te sorprendes. A poco que sepas hilar dos sílabas, dices, no, mira, eso ha hablado. Es una ventaja. Está muy bien. ¿Preferirías perderte en un pueblo antiguo o perderte en el bosque? cualquier bosque, un bosque encantado, no sé, cualquier bosque de la vida. Pocojonos, pero Pocojonos es un pueblo. O sea. Ah, ¿verdad? Sí, ¿en el bosque de Pocojonos o en Pocojonos? A ver, yo prefiero el pueblo porque en el bosque no creo que haya un bar. Y en el pueblo sí. Como buen español, yo necesito un bar en mi puta vida. Joder, qué bueno. ¿Preferirías ser alérgico al agua o alérgico al sol? Al sol, porque me dedico a la comedia, por lo tanto el sol tampoco afecta demasiado a mi vida. En cambio al agua, pues sí, porque las resacas sí que afectan a mi vida. Así sí. Que prefiero... Ostras, no poder vivir agua. Y el agua de Madrid que está tan buena. No te digo. El agua de Madrid, best ever. ¿No te pasó que extrañabas el agua de Madrid en Estados Unidos? No, es que Nueva York está... Nueva York, hay agua de Madrid, embotellada. El agua de Madrid viene de Nueva York, de hecho. O sea, se la hemos copiado, o sea... El agua de Nueva York está tan buena como la de Madrid. A ver, no me digas que me voy para Nueva York. A ver, lo que pasó es que en Nueva York hicieron un Instagram del agua, entonces en Madrid el canal de Isabel II copió el Instagram de Nueva York y por eso está... Pero en Nueva York se parece mucho a Madrid, por ejemplo, en lo de que el agua está rica. El agua está buena ahí. ¿La del grifo está buena? Sí. Water. Yeah, sí, o sea, sí, la que te ponen en los, o sea, en cualquier bar al que vas, o restaurante. ¿Sabes qué me pasa a mí ahora? Que desde que vivo en Madrid, cada vez que viajo, lo que más extraño es el agua. Bueno, hay otros sitios donde el agua está buena, ¿eh? Hombre, en Barcelona no. Ya te digo yo. Justo no. Y justo en Barcelona tengo que tomar agua mineral y la paso muy mal. Sí, es un coñazo. ¿A dónde ibas? A Orlando. No tienes ni idea, ¿no? No, o sea, estuve en Miami, pero no recuerdo el tema beber agua. Creo que solo bebí cerveza. Claro. Un momento que viví, vino. Me acuerdo por abril que dije, tío, la vez que llevo aquí varios meses en Estados Unidos, debería probar el agua. Pero el vino de Estados Unidos no es el más famoso. O sea, no es como el vino de aquí de España que tiene mucho prestigio. El problema es que en Estados Unidos no hay lo que sí que hay en España, de ese vino medio de calidad. Eso no hay. O es buenísimo o es malísimo. 100 pavos o es una mierda. Entonces yo lo que hacía era beber vino blanco, porque el vino blanco solía comprar, de hecho, vino verde portugués, porque hay botellas de 11, 12 pavos que estaban ricas. Estaban ricas para el precio ese, y 11, 12 pavos por una botella de vino en Estados Unidos es un regalo. Pero comprar botellas de 40 pavos y tal, vinos malísimos. En cambio... Que tú dices que eso yo ahorro más. Hombre, 40 pavos, mucho mejor. Un vino buenísimo. De hecho, cuando venía alguna visita, pues sí, les solía pedir una botella de vino. Los que venden en el aeropuerto, que tienen Proto, sí, Ramón Bilbao, tengo yo ganas de hacer eso porque no he facturado maleta. Porque es que sube muchísimo el precio del ticket. 100 pavos, ¿no? Sí, una cosa muy exagerada. Digo, ¿y si compro el vino ahí en el duty free? Claro, porque... Y ya está, y lo mando, y me lo darán en Orlando cuando llegue. No, aquí en España. Tú pasas el control, lo que compras en el duty free no tienes que mandarlo, o sea, lo llevas en una bolsa. Y sin problema, ¿no? Sin problema. Y cuando llegue, porque yo hago escala en Ámsterdam, no habrá problema igual. Es la misma línea. Te lo sellan, no sé qué. Es la misma línea. Sí, sí. O sea, no cambio de línea. No cambias, no hay problema. Te pones una bolsa y vas con el ticket y todo. Pues gente, familia, les voy a llevar vino del bueno. De nada. De nada, gracias a Dani. ¿Qué prefieres, no volver a escuchar música o no volver a leer libros? No volver a leer libros, porque así puedo... No me lo esperaba, tío. Yo, claro, como soy filólogo... Claro. No, a ver, quiero decir, por ejemplo, son preguntas hipotéticas. ¿No? Claro, a lo mejor luego me arrepiento pero en el camino, pero da igual, porque es que, no va a pasar. Cualquiera de las dos cosas me parece interesante, porque no volver a escuchar música, entiendo que no volver a escuchar... Te vas a perder lo del silencio. Twingo, lo de Casio, tío. Bueno, eso es una ventaja. Pero, pero si no vuelvo a leer, pues... Al final lo que me interesa más de la literatura casi es la música que contiene. O sea, la poesía tal, la puedo escuchar. O sea, audiolibros, no lo sé. O sea, tampoco, no sé. Sé que es mentira esta pregunta. Entonces, a ver, sí. Yo me esperaba que ibas a decir que preferías seguir leyendo los libros. Música, o sea, me gusta mucho la música. Y eso te hace mover el esqueleto también. Decía Borges que todas las artes tienden a ser como, tienden a la condición de la música, que es así, la matemática del universo y tal. Y Platón decía que la música se aferra con fuerza al alma. O sea, son dos argumentos de peso, Borges y Platón, ¿sabes? Ah, bueno, si te lo dice Platón, tú vas para allá. Yo si me dice gente que está muerta, perfecto. ¿Qué preferirías? ¿Tener sexo con un miembro de tu familia o tener sexo con un cadáver? Con un miembro de familia. ¿En serio? Hay miembros de mi familia que se puede considerar cadáver. Pero, sí, porque el miembro de mi familia, joder, hay gente muy joven. Hay unos primos que no, están buenos y unas primas. Mi padre eran 14 hermanos. En una familia numerosa, tiene para escoger. 39 primos por parte de padre. Ya sería el cadáver familiar, o sea, ya es demasiado eso. Podría tener muchas primeras citas en mi familia. O sea, muchas. Hombre, porque son un montón de familia. Y son guapos. Pues joder. Hombre, no me dejes a mí aquí, por favor. Pues, no. Bueno, tú sí, el que prefieres con Daniel es. Vamos al siguiente juego, que es el What If. Le he llamado así porque el What If es el típico técnica de comedia de qué pasaría si. Uh-huh. Entonces me he inspirado en esa técnica para hacer esta sección. Perfecto. Así que vamos con el What If de Daniel es. Según Daniel es, ¿qué pasaría si todas las drogas fueran legales? Un aburrimiento, porque parte de la gracia está en su clandestinidad. O sea, esto es como George Bataille tiene un ensayo sobre el erotismo, donde explica que, obviamente, si no lleváramos ropa, uh-huh, el erotismo perdería fuerza. Claro, totalmente. Por eso ya no habría. Por eso es importante los límites del humor. Los cómicos, es que no haya límites, que haya límites, porque si no, se puede sobrepasarlo. ¡Claro! Ah, pero es que este invitado que tengo hoy, o sea, qué guapo, buen diente, canelita en rama, porque yo he traído casa en Nutrio, pero tú es que me estás sacando unas frases, tío. Guau, por favor, es que esto no está pagado. Deberían de... Deberían de patrocinarnos, Mau, con este comicazo que tengo ahora invitado. Wow, me encantó esa frase, tío. Bueno, a ver, la idea es de George Bataille. O sea, quiero decir que hace falta, o sea, pero sí que, o sea, lo de los límites, o sea, lo tengo clarísimo. Que imagínate que se pudiese decir cualquier broma, es que claro, dejan de tener gracia. O sea, claro, total. Que parte de la gracia muchas veces no está en... Cuando los rebasas, cuando estás allí en el límite. Claro, en esa cosa de, si esto no se puede decir, y lo has dicho. O sea, es primero decir lo que no se puede decir. Si, eso que decía George Carlin, de que el cómico tiene la obligación y el privilegio, uh-huh, de sobrepasar los límites. Si todo el mundo pudiese, si se pudiese bromear con cualquier cosa, entonces el cómico pierde esa singularidad. Total, eso me mola mucho, esa reflexión que has hecho. Voy a dormir hoy más feliz pensándola nada más. Perfecto. Si te conviertes en un personaje o el personaje más importante y famoso del mundo y deciden hacer una transmisión para todos los habitantes del mundo, o sea, todos los habitantes del mundo lo van a ver. Va a ser, uh-huh, traducido en todos los idiomas, lenguajes de signo y lo que haga falta para saber lo que vas a decir y lo que vas a hacer. ¿Qué pasaría? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Diría, poned el intermitente, hijos de puta. Porque odio que la gente no ponga el intermitente. Yo digo, bueno, ya que tengo vuestra atención, como persona que va en moto... Digo, tío, vas a girar, pon el puto intermitente. Tío, eso lo que no te cuesta nada. No cuesta nada. Hay quien me diría, influyendo en mí, diría, di que por favor bajen la tapa. O sea, y eso, pues... Por favor, Dani, di eso. Lo bajar necesita. La tapa. Bueno, eso es un tema que habría que debatir, porque ¿qué es mejor? ¿Que esté la tapa bajada? O sea... No, ya... Por favor, tirar de la cadena. Por sí, favor. Pero a veces, sí, pero estamos por la ecología. O sea, porque a veces dices, ¿puedo aguantar 3 pises? Pero si son tuyos. Claro. El problema es si hay otra persona involucrada. Es muy fuerte esto. Ya, sí. ¿Me entiendes? Si tú vives solo, guay, porque tú aguantas tres pises. Pero que otra persona aguante, tú, ¿no te ha pasado que tú te echas un pedo y tu pedo no es tan desagradable para ti como cuando hueles el de otro? Lo huelo con orgullo, o sea, en plan, hay cierto... Claro, y hueles el de otro y empiezas a hacer arcadas, por favor. Y a lo mejor no es tan fuerte como el tuyo, pero te da mucho más asco. Claro, claro, porque es la criatura de otro. Incluso me sorprende cuando me tiro un pedo en la ducha que el olor vaya por encima del agua. O sea, porque... Flota. Pensaría que el agua la lleva para abajo, pero no. Va para arriba. Se escabulle. Es cuestión de química. Sí, algo así. Sería física en este caso, pero yo creo que es cuestión de amor. Amor al propio pedo de uno. Exacto, porque ha nacido de ti. Estás orgulloso de él. Una estrella nacida. Entonces, además de decir de los intermitentes y de la tapa, ¿algo más? Nada más. Ya está, y adiós. A lo mejor les diría, bueno, y sed sobrios y vigilad. A lo mejor les diría eso, que no sé qué significa. ¿En serio? Y todo el mundo así pensando. Y luego lo de Piqué, ¿te imaginas? Me parece muy bien. Sí, y adiós. Shakira, Team Piqué. Nosotros en España. Bueno. ¿Eres Team Shakira o Team Piqué? La verdad es que los dos me parece que han ganado. O sea que sí, no hay, es verdad. No hay un perdedor. Es verdad. Y los niños están bailando con Shakira la canción. Los niños, o sea, que decir, son profesionales de eso, de la exposición pública. O sea, que decir, ¿no? Sí. No es una cuestión de ahora. Es, oye, hijos, voy a hacer esto porque es una movida. Que creo que lo hablarán con los niños, porque tampoco son tan pequeñitos, ya tienen más o menos una edad. Bueno, pero que, joder, que forma parte real del juego. O sea, que la gente se preocupa por unas cosas. O sea, lo único que puedes tener en común con Shakira en algún momento es que efectivamente no tiene al tío que le gusta, que lo ha traicionado, que tal, pero todo lo demás no tiene nada que ver. La gente que, oh, estoy en Team Shakira. ¿Qué tienes tú de Shakira? Shakira es multimillonaria. No, ya quisiera yo ser de Team Shakira. Joven, yo quiero saber eso. Desde hace 20 años, más otra década más que lo va a ser después de esto. O sea, no hay nada que te acerque a Shakira. Shakira la ha petado por todas partes. Lo único que no tiene es a Piqué. Y Piqué también lo tiene todo. Lo bueno, único. Ya tendrá uno mejor que Piqué, ya te digo yo, seguro. Bueno, da igual. O sea, que más adelante. A mí me parece que si encuentras realmente a una persona tan especial por la que cambiarías todo, o por la que, bueno, una persona por la que queda realmente entero sentido a cada minuto absurdo de tu vida, o sea, que no, ni siquiera, no en los grandes momentos, sino en cualquier momento, o sea, viajando en autobús, por ejemplo. Yo no veo a Shakira viajando en autobús, pero no, bueno. pero precisamente, o sea, quiero decir que eso es mejor que todo este éxito de... O sea, quiero decir que al final, petarlo creo, pienso que va por otro lado. Por otro lado, a lo mejor alguno pensará, no, es mi consuelo porque como no has petado tanto como Shakira. Yo, no, bueno, pues, lo pienso. No, claro, estar allí. Si tuvieras que escribir y hacer una sitcom de tu vida, imaginemos que Netflix se la compra, dice, Dani, yo quiero que hagas una sitcom. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué actores protagonizarían tu personaje, tus padres, tus mejores amigos, las personas que tú decides que estarán en esa sitcom? Pues a ver, mi padre lo interpretaría Marlon Brando, porque tienen en común que están muertos los dos. luego, el personaje mío lo interpretaría... A ver, eso me interesa. ¿Quién? Nacho Vidal, porque también tiene el pelo moreno. Pero es buen actor Nacho Vidal, ¿te parece? Bueno, no, para lo que no, tú lo necesitas, sí o no. A ver, no he visto toda su filmografía, pero a lo mejor era todo el que más he visto. Y se llamaría. Nacho se llamaría Dani. Dani, si no digo la serie. Vale. Se llamaría Pero Bueno, Qué Bien. Pero Bueno, Qué Bien. Pero Bueno, Qué Bien. Bueno, me qué gusta, bien. Me gusta el nombre. Que salga ahí y diga, Pero Bueno, Qué Bien. Pero Bueno, Qué Bien. Me gusta. Además, se pueden sacar muchos chistes de eso y sacar como que eso, como que volverlo a sacar, ¿no? Y el callback, ¿no? Se llama. Bueno, como se dice, repite mucho y tal, sería ya un running. así, en running todo el rato ahí, y en la intro. ¿Y tus amigos? ¿Algún amigo, alguna novia, exnovia, tú meterías allí? Tendrían que ser muy buenos actores, porque para que se crean que alguien puede ser amigo del personaje que... No, pues sí, no lo sé, no pensaba. Es que no controlo nada de actores, o sea... pero sí, o sea, no sé, depende de... ¿De dónde la grabes? Claro, o sea, tú eres un casting también, ¿no? Un casting es muy importante en el proceso de producción de una película, de una serie, vamos. O sea, que yo estaría en el casting ahí viendo, a ver, tú, venga, ¿cuál es el... ¿Te parece, no te parece? Tú dije eso, a ver. Exacto, todo eso, estar ahí con una lista, ahí tomando notas. A tomar por culo, dilo. A ver, sí, bien. Exacto. Ha dicho tomar por culo bien. No, y que sobre todo hacer sufrir a todos los actores ahí en el casting que estén ahí, que parece que van a tener, pero bueno, que se joda. A ver, estudiado. Ay, ¿cómo que haber estudiado? Esta gente estudia, ¿no? Para ser actores, bien, sí. Bueno, esto ha sido el What If con Daniel S. Y voy a aprovechar este momento para recomendarles que vean en Amazon Prime Video el especial de comedia de Monologamia Rec. Que están los mejores cómicos y las mejores cómicas. Obviamente, Daniel S no está. El panorama español. Casi los mejores. Casi los mejores porque falta Daniel S. Pero bueno, que está muy guay. Hay 3 episodios muy buenos. Así que sí, no de... Sí, porque aparezco yo. Eso es lo más importante. No, pero a ver, tienes cierto interés en decir que es muy bueno. Este especial no lo ha visto Dani porque no aparece él, pero nos habría encantado meterte, la verdad. O sea, yo no veo lo que no salgo yo, pero lo que salgo yo lo veo menos todavía. Porque ¿ah, sí? No me jodas, entonces no te vamos a invitar si volvemos a grabar por casualidad. O sea, a ver si Amazon nos vuelve a llamar. Nos vuelve a llamar para hacer otro especial y te llamaremos, seguro. No, es que, yo tengo una idea de mí mejor de la que es. Entonces, cuando me veo grabado, digo, joder. De hecho, yo tengo una idea mejor de ti de lo que es. No, total. Cualquiera. Entonces, o sea, a mí me pasa todo el rato. Sí, ya, sí. Yo veo a Daniel y digo, ¡guau! Y después, tía, no es para tanto, me lo dicen. Ya. ¿Te imaginas? Sí, todo, que si me imaginas, lo sé. Yo estaba en la terraza Vallecas, ya voy a ver a este, ¡guau! Todo el mundo, bueno, Diana, no te flipes. Eso fue este verano. No, que va. Ha salido súper eximido. Este verano has encantado y el anterior también. Ah, vale, perfecto. Hombre, de verdad que Daniel es un cómico que seguro. Y para todos los tipos de público. Incluso para niños. Habían niños corriendo y ahí se estaban riendo. No por lo que tú decías, pero se estaban riendo. Es que es lo importante. Bueno, Daniel, es una pregunta súper importante, una recomendación, más que una pregunta, una recomendación que nos puedas dar a todas las personas que nos están escuchando, las que nos están viendo, las que nos verán, sobre la vida o sobre la comedia, y sobre todo para mí, porque yo siempre apunto las recomendaciones de todos los cómicos que vienen. Sed sobrios y vigilar. No lo sé. Hay que leer más. Eso es de idiota. Una recomendación así. Ha dicho que prefiero la música que leer. Pero no significa que se deba leer más. No lo sé. Creo que. No está, sé. Está bien así, sin recomendación. Está bien. Está bien. Cualquier recomendación. Leanse este libro. Háganse una paja de dormir. O sea, lo que sea. Está guay. Pues se pueden mezclar. Las dos cosas no, porque entonces se pegan las páginas del libro. Es verdad. Y ya no se da igual. Esto ha quedado muy solo. Total. Yo recomiendo empezar a dibujar. ¿Ah, sí? Porque es una cosa que te hace fijarte más, no sé qué. O sea, es interesante lo de dibujar. ¿Y has comenzado a dibujar? No, yo lo recomiendo a otros. Pero yo no lo hago, claro. Los otros pongan intermitente, yo no voy a poner. Pero los otros... un proyecto, redes sociales que quieras comentar con la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Ninguno en especial. O sea, yo sigo haciendo mis cositas. ¿Tienes el Open Beer? Tengo mis actuaciones de stand-up. Tengo también. El Open. ¿En dónde tienes las actuaciones de stand-up? Pues sobre todo en el Beer Station. Beer uh-huh. Station. En Cuesta luego, de Santo Domingo, ¿no? Cuesta Santo Domingo, 22, pero en Atrápalo, pones ahí. Y luego, pues, estoy con cosas de dramaturgia, sobre todo de escritura de teatro. Uh-huh. Y poco más. O sea, no estoy viendo series, es una cosa muy interesante, no ver series. O sea, hay momentos en los que puedes decir, ¿qué estás viendo? Nada, no estoy viendo nada. O sea, porque, joder, haces acá. Acaba siendo muy tóxico ver tantas series, yo creo. Ya. Abandona un poco su vida al final. Si cree que... Y me pasa, a mí me pasa de que me empiezo con una serie y hasta que no acaba no la dejo de ver y es horrible. Aprovecha mucho más el tiempo cuando no ves series. Y nada. Mira, vi una peli en Filmin que me gustó muchísimo. Es bastante desconocida. Bueno, no desconocida, pero bueno. No es tan conocida como debería. Sí, porque es una preciosidad. De un director iraní, que no recuerdo el nombre, pero la película se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? A pesar de que el protagonista es un niño, que es una cosa que a mí me produce bastante rechazo, es una película preciosa. Y está muy bien. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Pues la voy a ver. Pues nada, con esta recomendación de Daniel Es, nos despedimos. Hasta la próxima edición de Enseñando los Dientes. Ya saben que nos pueden seguir por todas las redes sociales de Monologamia, como YouTube, Facebook, Twitch, y también por iVoox y Spotify como Enseñando los Dientes. Yo soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Ahora Soy Radio. Me pueden seguir como Dianela Padrón. Muchísimas gracias, Dani, por venir y por aceptar esta invitación. Ha sido un placer. Yo me he divertido muchísimo. He aprendido muchísimo contigo y, de verdad, aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras regresar. Solamente me tienes que decir porque yo estaré encantada. Vale, pues muchísimas gracias a todos los que os hayáis comido este marrón. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Esto ha sido Enseñando los Dientes. Chau, chau.